Bueno, y estamos nuevamente al aire, en este caso con la columna que tenemos normalmente todos los jueves relativo a los derechos humanos y en este caso acercándonos al 24 de marzo, a la conmemoración del 24 de marzo. Así que por eso estamos en contacto con Macarena Casals. ¿Cómo te va, Macarena? Hola, Fernando. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, atentos a ver qué propuestas tenemos desde el espacio de los derechos humanos y, bueno, atentos a esta conmemoración tan importante, ¿no? Sí, ya no, ya estamos a una semana del 24 de marzo, así que sí, tenemos varias actividades para invitarlos e invitarlas en esta semana de la memoria. Ahí mi compañera Romina Cucci va a contar todas las actividades que tenemos y les va a invitar. Bueno, perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces, escuchamos a Romina y te agradecemos el contacto, Macarena. Seguiremos en contacto, pero ya el jueves que viene, imagino. Ya el jueves que viene, sí, ya tenemos, ahora los invitamos a las actividades y nos estaremos escuchando el jueves que viene. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con el audio. Gracias, abrazo. Abrazo grande. Vamos entonces con el audio de Romina. Buenos días, compañeros y compañeras de Radio La Mosquitera y a toda la audiencia. Mi nombre es Romina Cucci y quiero invitarles en el día de hoy, en este espacio que la radio nos brinda al Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, a todas las actividades que hemos estado organizando desde los distintos organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones, instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial, a las distintas actividades en conmemoración del 24 de marzo, que es el próximo jueves, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este cronograma que hemos organizado va desde este viernes 18 al viernes 25, y arranca este viernes en la explanada del EPM XD2, en la calle Belgrano, entre Virgen del Carmen y Peltier, con Narrativas de Memoria 2, una segunda jornada de Narrativas de Memoria, que es un espacio que empezamos a organizar el año pasado para compartir relatos, poesías, libros, fanzines, es decir, las distintas formas de los relatos en relación a la memoria, a su defensa, a las luchas, a los relatos de historias de vida. Y en esta jornada se va a presentar el fanzine Vida de Perros, Historia de Hombres y Mujeres del PRT-ERP, que es un registro de anécdotas y relatos de militantes compilados por un grupo de compañeros y compañeras que trabajaron en esta edición durante la pandemia. Van a estar presentando el fanzine. Y además va a estar con nosotros Sabrina Barrego, poeta mendocina, que hace muy poquito estuvo en el CCK presentando su poesía, compartiéndonos algunos relatos y poemas, integrando una gran movida de poetas y poetos mendocinos de una nueva generación. Va a estar compartiendo con nosotros también el espacio y vamos a cerrar la jornada con música y con un brindis, como solemos hacer. Esto es este viernes 18 a las 18:30 horas en la explanada del EPM. Las actividades van a seguir el día 21 de marzo, el día lunes, en una actividad virtual organizada por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Es una actividad que se va a realizar a partir de las 17 horas por Zoom. Se van a poder inscribir quienes deseen participar a través de la página del Poder Judicial, que es www.jus.mendoza.gov.ar, y ahí en el Centro de Capacitación Manuela Sáenz van a poder inscribirse a la jornada. ¿De qué se trata esta jornada? Bueno, hemos organizado una actividad denominada La Búsqueda de Justicia como Lucha Transgeneracional para poder poner sobre la mesa que intergeneracionalmente, es decir, en forma posterior a quienes han sufrido de manera directa la dictadura cívico-militar, se ha sostenido la lucha por la búsqueda de justicia en las nuevas generaciones desde los distintos lugares, tanto desde la militancia como desde los espacios del Poder Judicial, como desde la sociedad civil. Entonces, en esta actividad van a participar Silvana Turner, del equipo de argentino de antropología forense, una de las profesionales reconocidas el año pasado con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo por los aportes del EAF a la búsqueda de restos de compañeras y compañeros desaparecidos durante la dictadura en la provincia de Mendoza. También va a estar Daniel Rodríguez Infante, de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, de la Justicia Federal, uno de los profesionales que lleva adelante los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. También estará Belén Baigorria, militante de Hijos, con una enorme participación muy activa en el último juicio por apropiación llevado adelante en la provincia de Mendoza. Una militante social, además de integrante de los organismos de derechos humanos, y la actividad además va a estar coordinada por el doctor Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de la provincia y ministro coordinador de esta Dirección de Derechos Humanos, que nos va a estar, bueno, que además fue uno de los responsables de organizar la Fiscalía de Lesa Humanidad en sus comienzos y de iniciar también el proceso de investigación sobre la participación de los jueces federales y fiscales federales durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Esto es el día lunes 21 de marzo a las 17 horas vía Zoom y se inscriben en la página del Poder Judicial. Las actividades siguen el día martes 22 con la carpa de los organismos de derechos humanos que se va a llevar adelante desde las 19 horas en adelante en el comienzo de la Alameda, ahí en la calle Córdoba y San Martín. Va a haber una carpa con intervenciones artísticas, con uso de la palabra por parte de distintas organizaciones y activistas. Va a haber una charla, va a haber muestra fotográfica, bueno, va a ser un espacio para compartir durante varias horas. Vamos a estar instalando a las 19, pero pueden darse una vuelta hasta por lo menos las 22, 23 horas, que vamos a estar allí compartiendo compartiendo el espacio para hablar no solo de la memoria, sino de la lucha por los derechos humanos hoy y durante estos más de 40 años. También, bueno, las actividades siguen el día miércoles 23 con la vigilia, esperando el 24, y esta vigilia la vamos a realizar en la explanada del Espacio para la Memoria, y va a ser una vigilia donde queremos poner en valor los relatos sobre el 24, los relatos de compañeros y compañeras presos políticos durante la dictadura, militantes políticos, familiares, para contar cómo llegamos a ese 24, qué pasó ese 23 y esa noche del 24, qué pasó en la cárcel cuando entró la dictadura, qué pasó en la calle, qué le pasó a los familiares, qué le pasó a quien estaba detenido. Entonces va a ser una jornada de relatos del 24. Y vamos a acompañar esto con intervenciones musicales de artistas mendocines que se van a ir sumando durante la jornada. Hasta ahora Romy López, cantautora mendocina, Cristina Pérez, cantautora mendocina, es muy posible que nos acompañen algunas murgas también, y bueno, varios artistas más que se están sumando a esta jornada de vigilia. La idea es que la gente se sume, la idea es que la palabra circule, que sea una jornada construida entre todos. La vigilia es el 23, el miércoles 23, a las 19:30 horas, a partir de las 19:30 horas hasta tarde-noche. Vamos a estar allí compartiendo música, relatos y brindis también, esperando el Día de la Memoria. El 24 de marzo es el día jueves, vamos a estar a las 16:30 haciendo una actividad en la Excomisaría Séptima, ahí en pleno Godoy Cruz, espacio que los organismos de derechos humanos están intentando rescatar como espacio para la memoria, y se está participando activamente con estos fines. Por lo tanto, es muy importante el acompañamiento de la gente, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación en esta actividad. Es a las 16:30 en la ex séptima. Y a las 18 horas, la marcha con los organismos de derechos humanos en el kilómetro cero para recorrer las calles de la ciudad en conmemoración de este nuevo Día de la Memoria. Estas son las actividades donde estamos invitando a participar. Hay una más que para nosotros y nosotras es muy importante. El día viernes 25 vamos a estar presentando el libro No nos pudieron, que es un libro que desde el humor relata la supervivencia, la organización colectiva, la experiencia de expresos políticos durante la dictadura en la cárcel de Bolón-sur-Mer. Y vamos a presentar este libro, sus propios autores van a presentar este libro en la cárcel de San Felipe. No es una actividad abierta, no podemos invitar a la participación, pero sí compartirles esto, que es muy importante, porque estos expresos políticos que estuvieron presos durante los 70 de manera ilegal e ilegítima van a estar compartiendo experiencias de organización colectiva con los muchachos presos hoy en la actualidad en la cárcel de San Felipe, y nos parece un encuentro súper valioso. Bueno, estas son las actividades que estamos organizando colectivamente por este nuevo Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo. Y bueno, les agradecemos a Radio La Mosquitera por la difusión. Invitamos a todos y a todas a acompañar a los organismos de derechos humanos en esta nueva jornada y a participar activamente de todas estas actividades. Les mando un abrazo y les agradezco el espacio.